Viernes 27 de mayo, para estudiar y meditar. A lo largo de los siglos, algunas personas han alegado en favor de lo que a veces se llama la, comillas, ley natural. Aunque vienen muchas formas y maneras, se presenta la idea de que es posible que se desprendan del mundo natural principios morales que pueden ayudarnos a guiar nuestras acciones. En un sentido, como cristianos que creemos en la naturaleza, es el, comillas, segundo libro de Dios, podemos aceptar que hay algo de verdad en esto. Por ejemplo, consideremos el discurso de Pablo en Romanos capítulo 1 versos 18 al 32 sobre lo que la gente debería haber aprendido del mundo natural acerca de Dios. Tampoco podemos olvidar que este es un mundo caído, y que lo vemos con mentes caídas y corruptas, y podemos obtener de la naturaleza lecciones morales equivocadas. Por ejemplo, una de las más grandes mentes de la antigüedad, el filósofo griego Aristóteles, alegaba en favor de la esclavitud basado en su comprensión de la naturaleza. Para él, la naturaleza revelaba dos grupos de personas, uno de los cuales era, comillas, inferior a los otros, como una bestia a un hombre. Así, para ellos, una vida de sometimiento esclavo es vergonzosa. Esto es sólo uno de muchos ejemplos que podemos encontrar sobre el modo en que los principios mundanos y sus valores e ideas están en conflicto con los principios del reino de Dios. Por eso mismo, sin importar dónde nacimos y nos criamos, necesitamos estudiar la palabra de Dios y aprender de ella la moral, los valores y los principios que deben gobernar nuestras vidas. En sí mismo, nada más es confiable. Preguntas para dialogar. 1. Jesús nos llama a perdonar a todos los que nos hieren. Esto incluye a nuestras propias familias. Piensa en alguien cercano a ti que te hirió. Aunque las cicatrices siempre estarán allí, ¿cómo llegas a un punto en el que puedes perdonar? 2. En la clase, analicen las respuestas que dieron a las preguntas del domingo acerca del choque entre los valores de nuestra sociedad y los de la Biblia. Como cristianos, ¿de qué forma debemos lidiar con estas diferencias? 3. Medita en la idea de la grandeza como el tener la humildad de un niño. ¿Qué significa eso para nosotros como cristianos? 4. Como adventistas del séptimo día, creemos en obedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos, y es correcto. No obstante, ¿qué nos dice la historia del joven rico sobre el hecho de que, por importante que sea la obediencia exterior a la ley de Dios, eso no es suficiente, y que el verdadero cristianismo, aunque incluye la obediencia a la ley de Dios, abarca algo más que eso? Nuestraesperanza.cl